papi. Parece que ya estás meado. Criminal, vos no sos un criminal. Agacha al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. No compro con fantasmas, ok. Criminal, vos no sos un criminal. Agacha al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. No compro con fantasmas, no, ok. Aparte que yo justo y todos quietos. Sin respeto someto, los meto y doy con peso honesto. Yo no resto. Abarco un barco a tres generaciones. Con mansiones, visiones de playa, mares de inversiones. Vamos prendi, subimos la gama y ando metiendo soma. Agarren todo lo que digo, pero no hagan lo que yo hago. Y le damos 24x48. Agarro los mochos, los piro y con llegan me choco. Mal que se reporten en zona norte, hay cacería como deporte. Están los que miran, los que te ponen. Están los rebeldes que buscan la money. Soy que por ánimo de peso me regalaría un progreso. Que ganarían los versos superando un pura actitud. Criminal no son ni lo serán muchos de ustedes. Un caso trucho, menos cuerda en la guitarra. Cuando escucho no comparen a un ladrón con el que nunca ha visto males. Y menos con el que nunca ha levantado metales. Coronado récord. Muchos criminales de redes sociales o caen en cana por arrastradoña. Tiran de estado leal a la mafia y a la primera de cambio se moña. Yo sigo siendo igual de chiquito, maldito. Me hice amigo del delito, no estoy orgulloso de todo lo que hice. Por eso que me manejo calladito. Los berretines que tenés lo aprendiste en TikTok. Mirando vivo de los presos, no digas que no, o no. Mi toma no, decile a la gente que te haces el delincuente. Como el gato del coque flow. Hablas tumbero, vas a terminar lleno de agujeros. O tu mamá llamando al patrullero. Yo no ando con guachines, pa' en el barrio soy el mero. Me crié entre pistoleros, como ave de mal agüero. Soy un criminal, vos no sos un criminal. Este es el remix, perro. Criminal, vos no sos un criminal. En la calle al escenario, ok. Criminal, vos no sos un criminal. En la calle al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. No compro con fantasmas. ¿Cuántas veces okay? Hablan de cosas que no vivieron? ¿Cuántas veces hablan de mambos que no curtieron? Matando gente que en verdad nunca lo hicieron. Creyendo ser la única verdad cuando más mintieron. Desde la tumba ya me grita, le vinimos a quebrarlos. Quemando nevado en Villa Argentina con Gonzalo. Fili los intocables pa' que respeten los rangos. Y mi cintita roja para el que me anda envidiando. Rapeando un monstruo, poniendo el rostro. Si me habla de ese real un ruchi, yo no compro. Si habla mucho nunca hizo nada, menos compro. Así que no venga a contarme historia de otro que lo conozco. Así que tranca, así que tranca. Tranqui ponga el pecho y respalde sus palabras, güey. Así que tranca, muerte a los traicas y a todos los giles que se le den vuelta a la mafia. Y el remix pa' que les duela, a bife les dimos escuela. Zarpado en pegarle a giles que ruchean y se vuelan. Y aunque les duela, este es el rap de barrio, ok. La barra más villera haciendo bailar tu RKT. Vos no sos un criminal, no llegas ni a tentativa. Tu peli es ciencia ficción, no es una vida delictiva. Vos no sos turro, vos sos sortiva. Mira que no me olvido que ranchaste y que te apaburaste con la policía. Y estás rebobina como el que te apadrina. Sos al cantar tu tema de la factoría, el de la gatita. Todos sabemos que te encanta verguita y que en el evento del chino dejaste morir a tu artista. Los gis quebrados van a los barrios custodiados. Se sienten choreados, por eso voy a criquearlo. Manga de refugiado, no lo quiero por estos pagos. Porque tenemos en punga largo que traspasan blindado. Perrito malvado, después de un año llevo el pago. Con esa plata me compro fierro cromado y lo llevo conmigo siempre a todos lados. Porque si llego a cruzarlo, ese día voy a entrenarlo. Sepa que conmigo está todo mal. Manda tumbero al 2020 y flasha que la llevas. Vivencia cero, con que berretí la querés colgar. Sabemos que toca de oído, guacho, nunca hiciste nada. Criminal, vos no sos un criminal. O vago de la quina, perro. Criminal, vos no sos un criminal, lo compro con fantasmas, ok. Criminal, vos no sos un criminal. De la calle al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. Lo compro con fantasmas, ok. Criminal, vos no sos un criminal. De la calle al